En Suiza tuvo lugar en fecha reciente el seminario sobre la obra del dirigente Kim Jong-il, nuestro modelo del socialismo centrado en las masas populares es invencible. Participaron personalidades del Comité Preparatorio Suizo para la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité Suiza Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza y Masas. Los oradores afirmaron que el socialismo coreano construido y desarrollado por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il es el mejor régimen en el mundo que ofrece la vida independiente y creadora a las masas populares.